juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, esta hipocresía. Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida. Lleva tus engaños, besos y abrazos que me lastiman. Soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, esta hipocresía. Por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía. Si te vas ya vete, no me hagas más daño, fuera de mi vida. Lleva tus engaños, besos y abrazos que hoy me lastiman. Con el que te diviertes, con el cual practicas tu mejor deporte, tu más grande hazaña. ¡Eso!